deje de mirarse el ombligo. Y si quiere seguir mirándose el ombligo, tiene dos ojos. Con uno se mira el ombligo. Con el otro, mire lo que está pasando a su alrededor. Por favor. Porque si nosotros no actuamos en este instante, en este momento, más adelante vamos a tener que llorar las consecuencias. Cuando en los colegios se les enseña a nuestros hijos o a nuestros nietos que la homosexualidad es una opción tan válida como escoger una pareja del sexo opuesto. Entonces, hermanos queridos, por favor, como digo, no estamos obligando a nadie, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer, y por sobre todas las cosas sabemos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una de las cosas que nuestro enemigo quiere hacer es sembrarle a usted la indiferencia, sembrarle la apatía, sembrarle el egoísmo, sembrarle, no sé, como digo, que se siga mirando el ombligo. No puede ser, o el pueblo cristiano no puede tener esa actitud. En agosto va a haber una marcha por la defensa de los valores cristianos y la familia. Un gran carnaval desde Plaza Italia hasta Plaza Bulnes, hasta La Moneda, donde se espera que la convocatoria sea masiva. Eso será en agosto, cuando el clima esté un poco mejor, y para eso tenemos que ser creativos, hermano. Hemos visto el ejemplo de los neopingüinos, hemos visto el ejemplo de la Patagonia sin represa, hemos visto una serie de cosas realmente que han sido geniales. El pueblo cristiano no puede ser menos, ¿ya? Yo quiero que ojalá tengamos un carro alegórico, que arriba del carro haya quirios tocando, no sé, delante del carro una batucada, pero algo tenemos que hacer, hermano. Algo tenemos que hacer, tenemos tiempo y podemos ser bastante creativos. Eso por el momento. Esto va todo dentro de un contexto, hermano, que yo le quiero dar hoy día también. Quiero que sepan que nosotros estamos metidos en esto. Y aquí yo quiero volver a leer ese día 28 de julio, cuando el Tribunal Constitucional se reúna para ver este recurso. Quiero decir de nuevo que es para dar una señal positiva o negativa en relación a la igualdad legal para todas las personas. Hay que orar para que el Tribunal Constitucional no reconozca ese derecho, ¿ya? Para que sea negativo. Ahora, esto, como decía Lucho, ha unido a la Iglesia Cristiana, y aquí en el mail que envían para mantenernos informados, me llamó la atención una frase que decía: piden a todos los que enviaron el mail orar por la conferencia, orar porque la comisión no se desvirtúe, y dice orar para evitar que surjan protagonismos innecesarios que puedan dañar el trabajo. Entonces yo creo que nosotros no somos ni lejanamente creadores de este proyecto, no somos, pero los que el Señor ha movido para levantar este proyecto, creo que están súper guiados por el Espíritu Santo, porque esta es una lucha de la Iglesia Cristiana. No importa lo que ocurra en otros países, no importa que en otros países estas leyes se hayan aprobado, a nosotros nos importa este país que el Señor nos dio a nosotros. O sea, el reino de Dios, nosotros, o sea, si pudiéramos expandirlo a todos lados, tenemos que hacerlo, pero sigamos el principio bíblico: primero por nuestra casa, ya, primero acá, después llegaremos hasta estamos en lo último de la tierra, ya no tenemos más, pero primero partamos acá, ya. Lo demás vendrá a su tiempo. O sea, yo le aseguro en todo caso que muchos se van a unir, pero también que si nosotros, y esta es una cruzada que hay que emprender de manera individual primero. Cuando usted emprenda esta cruzada y yo emprenda esta cruzada, le puedo asegurar que de todas maneras de repente nos vamos a ser los más populares del blog, ¿ya? O sea, esté pero preparado para que le digan muchas cosas, para que lo acusen de muchas cosas. Pero insisto, acá hay que defender la palabra de Dios. Ahora, defendámosla como el Señor lo hacía. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo del Señor escribiendo en la arena cuando le llevan la mujer adúltera. El Señor le dijo a la mujer adúltera que era pecadora, que se arrepintiera, que no pecara más. Pero no se lo dijo así: tú eres pecador y te vas a ir al infierno y te corto la cabeza. No lo hizo. Se lo dijo de tal forma, con tanto amor, que esa mujer se liberó y cambió. Pero le dice, porque de repente uno dice: ah, pero el Señor... No, si el Señor le dijo que era pecadora. Y le dijo que se arrepintiera y que no lo hiciera nunca más. En esa frase, vete y no peques más. Y una vez compartíamos que lo más impresionante de esto, para mi modo de ver, que siendo la ley judía, el Señor era judío, él por ley podía apedrear a esa mujer, porque no tenía pecado, pero no lo hizo. Nosotros también podríamos apedrear a alguien, pero el Señor no nos mandó a apedrear, pero sí a levantar la voz cuando hay que levantar la voz. Entonces, no vamos a ser los más populares, nos van a decir que somos retrógrados, nos van a decir que muchas cosas, intolerantes lo primero, y que estamos en la Edad Media y todo. Pero antes de leer otra cosa, yo quiero también decirles que paralelo a eso, yo creo que Dios tiene el control de todo. Y Dios ha permitido que se levante esto en nuestro país para unir a la iglesia cristiana. Porque mire, así como Lucho está hoy día, hay otras organizaciones. Hay un hermano que se llama Agustín Zamora, que tiene un programa que se llama Conciencia de Valores, que lo dan creo que en La Red y en ARTV, creo. O UCBTV. A un horario que nadie sabe y etcétera. Pero 4 de la tarde el domingo. Y él es uno de los gerentes de la aseguradora Magallanes. Yo no me dan comisión por hacerle publicidad a la aseguradora Magallanes. Pero él es un gerente de una aseguradora Magallanes, un tipo súper inteligente y un tipo súper cristiano. Y es muy inteligente. Él tiene que participar con muchos. De repente le pueden decir que es ecuménico, muchas cosas, pero no entienden lo que él está haciendo. Y él un día dijo que él ha enviado el pastor Antonio Escobar, que es el presidente de la unidad pastoral de la cual nosotros formamos parte. Esta semana también nos mandó una cadena de mails para que supiéramos lo que se estaba haciendo. Y este Agustín Zamora dice, me cuesta comprender que nosotros, cuando tenemos que movernos para defender los valores de la vida, los valores cristianos de fidelidad, de matrimonio entre un hombre y una mujer, de amor, de familia y tantos otros, no seamos capaces de reunir ni siquiera 3.000 personas. Mi llamado a motivarlos y desafiarlos a despertar y crear una gran red de movilización social, aquella que se gana por los valores en las calles. Después él sigue hablando, sueño con un Chile con valores cristianos, no puedo permanecer indiferente a todos estos spots, campañas publicitarias y movilizaciones en pro del relativismo moral. Sigue hablando y se van agregando otros. Eso es Agustín Zamora. Después dice Italo Frigoli. Dice, no nos equivoquemos, cuando se presentó la ley que impide orar en las escuelas de los Estados Unidos, la iglesia no dijo nada. Cuando se presentó la ley del aborto, la iglesia permaneció silenciosa. Cuando quiso hablar, no tenía el derecho a hacerlo. No somos mejores ni peores, ni somos el ejemplo de moralidad que uno quisiera, pero igual sabemos diferenciar lo que es correcto de lo que no es. Si callamos hoy, no intentemos hablar después. Si no expresamos lo que es correcto ahora, ¿quién lo ha de hacer? En algún momento tenemos que divulgar al pueblo lo que creemos y estamos dispuestos a defender. Nuestra iglesia, nuestra misión como iglesia es de servir y defender. Nos toca defender la familia y el matrimonio como Dios lo propone. Firmes y adelante, dice, sin temor alguno. ¿Por qué dijo esto el pastor Frigoli? Porque cuando Agustín Zamora hace esta invitación, sale un pastor y dice, hermanos y consiervos en Cristo, no voy a decir quién es, les comparto con temor y temblor mi parecer al respecto. Y habla de Agustín Zamora y todo eso. Pero dice, las preguntas que me asaltan son, ¿será esto lo que el Señor y cabeza de la iglesia está esperando de nosotros? ¿Que nos levantemos a protestar y a exigir que los valores del reino de Dios sean guardados y respetados? Él dice, nuestros enemigos primero no son los que están afuera, sino los que están adentro. Nuestros problemas primero son internos, como por ejemplo que no estamos realmente unidos. Entonces, aunque eventualmente pudiéramos unirnos, sabemos que sería una unidad superficial y por tanto temporal. Tengo la impresión que con todo lo que está pasando, Dios nos está llamando más bien a arrepentirnos y empieza a hablar de que el problema es la unidad. ¿Ya? Que el problema no es el otro. No es que, dice, queremos que no se apruebe una ley contra la no discriminación. Este peligro es cierto. Pero no debemos preguntarnos si acaso los cristianos no somos también discriminadores. Eso no viene al caso, hermano. No viene al caso. Dice, también me asusta la pregunta, ¿qué tan referente moral somos? Si se hiciese una investigación al fondo del mundo evangélico, ¿qué creemos que encontrarían? ¿Acaso no encontrarían homosexualidad, pedofilia, pornografía, adulterio? ¿Acaso no encontrarían